Hola compañeros y compañeras y a toda la audiencia de Farco. El próximo martes 22 de octubre en la ciudad universitaria de la ciudad de Córdoba se realizará el lanzamiento de la campaña Comer Bien. Esta campaña tiene el objetivo de aportar al abordaje integral de la problemática del hambre y la malnutrición en nuestro país. A través de la campaña Comer Bien se realizará un relevamiento de los comedores y merenderos de la ciudad de Córdoba. Esta campaña pone el acento fundamental en la nutrición infantil, articulando y coordinando una red de comedores y merenderos comunitarios. Escuchamos a Marco Galán, referente del movimiento social Carlos Mujica. Martes, después de un proceso que venimos haciendo con la Facultad de Ciencias Sociales, y también hay otras, y fundamentalmente tiene que ver con una campaña que iniciaron los movimientos populares hace varios meses a nivel nacional, que se llama Comer Bien. De eso se trata el lanzamiento, que no es un programa, esto para diferenciarlo, no es un programa del Estado, no tiene que ver con la ley de emergencia alimentaria, sino que es una campaña que tiene que ver con mostrar un poco o hacer visible la cantidad de experiencias que están vinculadas a los merenderos, Copa Leche y comedores, que bueno, durante un tiempo importante el gobierno negó que hubiera hambre en la Argentina, negó que se hubieran estado generando en los últimos tiempos cientos o miles de estos merenderos y comedores en la Argentina. La campaña Comer Bien fue presentada en el mes de mayo a nivel nacional, con el fin de erradicar el hambre en nuestro país, y contó con la presencia de legisladores, sindicalistas y referentes sociales. Aquí en Córdoba es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular CETEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, en conjunto con otras organizaciones sociales e instituciones. Informaron Carmen Calderón y Emilia Calderón desde Radio Comunitaria La Ranchada de la ciudad de Córdoba.